veces, pero me miraste y canto las tres. Diste varias vueltas a mi habitación, devolvía tu dulce reflejo y te divertías ensayando muecas y gestos chistosos, guiñando los ojos, ojos que no eran de ningún color. Por vez primera yo sentí el amor. Volando, dejándome sola y triste llorando. El cuco salió a cantar doce veces.